cómo crece, Señor, la maldad y el rencor. Cómo sufre, Señor, el que no tiene tu amor. Cómo se pierden, Señor, los que viven en tinieblas y luz. Y cómo habrá claridad, mi Señor, si les faltas tú. Se le habla de ti, se le anuncia tu amor, que entregaste tu vida en la cruz para dar salvación. Y que vienes, Señor, por tu pueblo, que compraste a precio de sangre. Pronto se abrirán los cielos, Él volverá. Pronto volverá por su pueblo, que ha seguido con pasos precisos sus mandamientos. Y hacia los cielos, revestidos de gloria, vestiduras blancas, con Jesús viviremos. No permita, Señor, que tu espíritu en mí se contriste, se sienta ofendido si fallara, Señor. Sé que tú volverás por tu iglesia, que ganaste en la cruz del Calvario. Pronto se abrirán los cielos, Él volverá. Pronto volverá por su pueblo, que ha seguido con pasos precisos sus mandamientos. Y hacia los cielos, vestidos de gloria, con vestiduras blancas, con Jesús viviremos. Seguido con pasos precisos sus mandamientos.